en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva que arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este martes 21 de febrero de 2023. Con 14 grados de temperatura en nuestros estudios y con todas las ganas del mundo de contarte la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol, que hoy va a girar en torno a la entrevista, las palabras del propietario Cristian Bragarnic anoche en nuestro programa A Todo Gol. Un Cristian Bragarnic que anoche estaba en los estudios, en el plató de A Todo Gol, siendo autocrítico, aceptando, como él decía, las reglas de juego y cuando los resultados no acompañan, todo está mal. Dejó claro que no tira la toalla y es optimista, pero también más importante que mantener la primera división, que está muy complicado, dijo, es llevar la camiseta del Elche con dignidad. Reconoció las culpas, dijo que es el máximo responsable en la planificación deportiva y que con 5 entrenadores distintos asume su error. Está claro que algo importante ha fallado. También dijo que la contratación de Jorge Almirón fue un error y que la destitución de Francisco no fue un calentón. Bragarnic una y otra vez hizo alusiones a la afición, dijo que es lo mejor del club en este año del centenario. Reflejó que se dejaron sin gastar 2 millones de euros del límite salarial y que no se puede fichar a jugadores top. Son algunas de las cuestiones que el propietario, y ahora las comentaremos, dejó en titulares. Como también que la ciudad deportiva del Elche será una realidad en 2 temporadas. Así lo confirmó. Finalmente son los terrenos del Camino de Castilla, los que el club ya adquirió hace más de 15 años y que luego ha tenido que recomprar al Instituto Valenciano de Finanzas. Espera que en 2 meses toda la burocracia vaya rápida, porque dice que dinero hay para empezar las obras en esos 2 meses y que en 2 años sea una realidad esas 6 hectáreas, 60.000 metros cuadrados que hay, como digo, en la antigua carretera de Castilla. Un propietario que también pidió disculpas a los aficionados por la pobre imagen, sobre todo viendo la clasificación que ha dado el equipo en la primera vuelta. Y digo siempre, no sé si alcanzó, ¿no?, una disculpa en lo que me haya equivocado. No les quede ninguna duda que si me equivoco lo hago siempre de buena fe y pensando que es lo mejor, porque lo mejor para mí es lo mejor para el club y para la afición. Y bueno, trataré de a poco seguir equivocándome lo menos posible y tratando de acertar, como también lo hemos hecho, ¿no? Bragarnic además también reconocía que está muy difícil, pero no tira la toalla, no lo hizo. Hace 2 campañas cuando el Elche perdió con el Alavés 0-2 y en las últimas 2 jornadas había que obrar 2 milagros. Que el Elche sumase los 6 puntos y lo hizo ganando en Cádiz y luego aquí el Athletic Club de Bilbao. Y sobre todo, más que aquellos 2 victorias contra equipos que no se jugaban ya nada, lo verdaderamente improbable se dio. Y es que el Valladolid sumara 0 puntos y el Huesca máximo 1. Y eso es lo que sucedió. Bueno, pues se agarra a aquello para pensar que todavía la permanencia no es imposible. Y yo tengo confianza, Tengo clara la realidad, sé que es muy difícil, pero no es imposible, Así como aquellos muchachos de Leicester en la Premier capaz imaginaron nunca semejante hazaña, nosotros tenemos que estar convencidos que todavía, pudiendo ganar 8 partidos, nos podemos acomodar y estar cerca del objetivo más algún empate. Bueno, vamos a tener que salir cada partido a ganar

preguntas que hacerle y muchas respuestas que escuchar. Y bueno, dejó claro que ha recibido ofertas importantes de grupos americanos, sobre todo en los últimos meses, para vender el club, pero que para nada está fuerte, se siente fuerte. Hay Bragarnik para rato, decía el propietario, y que aunque se descienda a segunda división, desde luego no es ni mucho menos su intención pensar en una venta, sino todo lo contrario, seguir intentando que el club crezca en todos los sentidos, en patrimonio, en este caso a nivel deportivo, si en segunda división, pues tiene que ser en segunda división, haciendo una plantilla lo más fuerte posible para volver la siguiente temporada. Eso sí, insistió un par de veces en que la permanencia no es imposible, que hay que salir a ganar cada partido. Ya lo hemos escuchado antes, pidió disculpa a los aficionados, a los que en varias ocasiones, pues sobre todo realzó por su enorme comportamiento, además de por su asistencia en esta temporada tan lamentable que está realizando el equipo a nivel deportivo. Reflejó que la ciudad deportiva será una realidad en dos temporadas, 6 hectáreas, 60.000 metros cuadrados de los terrenos que el club compró en el Camino de Castilla allá por 2006. Recuerdo que aquí se hizo una rueda de prensa en la antigua sala de prensa del Estadio Martínez Valero, vino el conseller a poner la primera piedra y allí seguirá la primera piedra porque la segunda no la han puesto. Desde entonces ha sido una lucha continua para conseguir el documento de interés comunitario, que si ha habido problemas, luego intervino y lo recompró el Instituto Valenciano de Finanzas. Bueno, pues ha confirmado que lo han recomprado, es propiedad de nuevo del Elche y que esperan que en dos meses el papeleo, la burocracia, vaya lo más rápido posible, porque dice que hay dinero para poner en marcha las obras y comenzarlas, y que en un par de temporadas pudiera ser una realidad, que no se ha usado el dinero del CVC y que incluso sobraron 2 millones de euros que no se utilizaron en el capítulo del límite salarial. Por cierto, un límite salarial publicado de nuevo por la Liga de Fútbol Profesional, donde el Elche vuelve a ser el equipo con menor presupuesto de primera división. No varía, 42 millones y medio, 42 millones 600 mil euros para ser exactos, es la peor plantilla, o al menos la más barata, y en eso también la clasificación lo demuestra, por desgracia. En cuanto a la profesionalización del club, le decíamos que está llevando el club de manera muy personalista. Decía que hay una secretaría deportiva, un secretario deportivo que es Mantecón, y que el club pues está creciendo en todas las parcelas, pero ahí evidentemente no le sacamos mucho más, que está saneado económicamente, y eso es muy importante, y que quiere, y era un proyecto que habló en el verano pasado, de seguir remodelando el Estadio Martínez Valero ahora por fuera. Le preguntábamos por todo, por qué responsabilidad tienen los jugadores en esta situación. Decía que, aparte de al principio algunos que no tuvieron mucho compromiso, ahora no ese es el caso, ve compromiso en toda la plantilla. Dejó claro, en cuanto a la planificación deportiva del verano, le insistíamos de que fue un error tras otro. Primero los fichajes, y ahí está demostrado, los Fede Fernández, Roger Martí, Domingo Esquina, que ya ni están. Luego los Paul Lirola, Les Collado, Lautaro, que llegó, fue fichado en verano. Nico Fernández, ninguno está teniendo, por desgracia, protagonismo. El único, Carlos Clerc, reconocía que es el máximo responsable, que cuando al equipo lo han entrenado 5 personas distintas, es evidente que ha fallado y que asume el error. También reconoció que la contratación de Almirón en esta segunda etapa fue un error, y que, sin embargo, la destitución de Francisco no fue un calentón por el gol que marcó el Rayo Vallecano en el minuto 95, sino que es algo que él, por la imagen que estaba dando el equipo, tanto en pretemporada como en los 7 primeros partidos, no le estaba convenciendo. También dejó claro que, y volvió a insistir en cuanto a la afición, que el dueño real no es él, sino es la afición, aunque él tenga el mayor porcentaje de acciones, que le da toda la importancia a la afición. En cuanto al tema económico, que se dejaron sin gastar 2 millones del límite salarial, y que por mucho que se lo hubiera gastado, no se pueden fichar jugadores top en el Elche Club de Fútbol, porque no quiere hipotecar el futuro del club, que se arrepiente de algunos fichajes que no han rendido. En dos o tres veces dijo que está fuerte y que va a seguir a pesar, como digo, de que le han llegado ofertas para vender el club. Habló de alguna de América, de Norteamérica. Cuando le preguntamos si se está trabajando ya en la próxima temporada, lógicamente mirando en segunda, decía que en segunda división, primero, si acabasen descendiendo, son candidatos naturales al ascenso y que la idea es mantener la base de 14 jugadores que tienen contrato en vigor, pero que ahora los jugadores especulan. Cuando ahora les pasas una oferta para formar parte del Elche la próxima temporada, pues claro, la gran mayoría, aunque saben que el Elche va camino de segunda, todavía no se decide y esperará ofertas de otros clubes. Es decir, que aunque empieces a planificar la temporada a 21 de febrero, los movimientos serán mucho más adelante. En cuanto a la ayuda del descenso, dejó claro que dependiendo de con qué equipos desciendas, tendrá mayor o menor cantidad, le corresponderá mayor o menor cantidad, entre 10 y 15 millones de euros. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo descender con equipos que llevan poco tiempo en primera. Por ejemplo, imagínate que desciende con, vamos a poner, Girona y Valladolid. Es un ejemplo simplemente. El Elche tendría más dinero, cobraría más, que si desciende, por ejemplo, con Getafe o Valencia, que llevan muchos más años en primera, y los que más años llevan en primera son los que más se reparten. El año pasado, por ejemplo, había una cantidad de 40 millones a repartir entre los tres equipos y los que más se reparten son los que más tiempo lleva en primera división. Por eso depende de los equipos que le acompañen si finalmente desciende. Pero el escenario está entre los 10 y los 15 millones de euros. Lo mínimo que cobraría sería 10, lo máximo 15, con lo que evidentemente amortiguaría la falta de ingresos por televisión, que pasaría de ser de 50 millones en primera división a poco más de 6 o 7 en segunda. Esos 6 o 7 más los 10 o 12 que pueda cobrar de la ayuda del descenso, más los ingresos propios de una campaña de abonos, o si se vendiese algún futbolista, que evidentemente alguno querría salir y seguir en primera, pues deberías tener uno de los 3 o 4 mayores presupuestos la próxima temporada y eso te haría ser evidentemente un candidato claro a recuperar la primera división. Desde luego, si hay un año en el que pueda ser más asequible o sencillo subir, es el año que viene, porque tienes esa ayuda. Y tienes esa ayuda para soportar la carga económica de masa salarial que tienes. Tienes jugadores que están cobrando cantidades importantes porque son jugadores de primera. En segunda, soportar eso es dificilísimo a menos que tengas esa ayuda. Por eso digo que en segunda, si mantienes el bloque porque puedes soportar esos contratos, vas a tener a priori y en teoría un equipo de los tres o cuatro de mayor presupuesto. Que eso luego no te garantiza el ascenso, pero sí ayuda. Evidentemente, el poder mantener en la plantilla a Pere Milla, a Edgar Badía, a Lucas Boyé, a Ezequiel Ponce, a Mascarell, suponiendo que no se quieran ir o no consigan ofertas mejores, pues va a hacer que la próxima temporada la plantilla que hoy no te funciona en primera, porque se queda muy raquítica, y lo dice también el presupuesto, el tope salarial de la liga, en segunda sí pueda ser, pues cabeza de león, lo que ahora mismo desde luego no lo estás siendo. En cuanto a si Pablo Machín seguirá la próxima temporada o incluso acabará esta, dice que lo está evaluando. Es evidente que no lo tiene claro. Es más, se preguntó en la entrevista, como hicieron muchos aficionados, el por qué no arriesgó en los últimos minutos a pesar de ir con uno menos, en pocas palabras, por qué se conformó con el empate. Por tanto, aunque Machín ya ha dejado claro que a él le gustaría seguir, él todavía no tiene muy clara la continuidad de Machín la próxima temporada e incluso esta. Todo va a depender de la imagen del equipo. También reconoce que desde la llegada de Machín, sobre todo en el último mes, el equipo, el día del Cádiz, la segunda parte, el día de Osasuna, mereció más y, por supuesto, ayer o antes de ayer contra el Español. Por tanto, le gusta la imagen de competitividad, pero quizás le falta el que asuma más riesgos en momentos dados. Asume Bragarnik que los errores que se han cometido van más allá del entrenador, porque ha tenido ya 5, aunque en realidad 3 entrenadores, los otros fueron inquilinos, y no se ha conseguido enderezar la nave. Evidentemente, el problema ha sido falta de calidad de acierto en los fichajes, que por lo que sea, pues no han rendido o es que de verdad no tenían la calidad suficiente. Y en cuanto a qué responsabilidad tienen los jugadores, pues también dejó claro que en estos momentos ve compromiso. En algún momento de principio de temporada, no tanto. Bueno, es un esbozo, ¿no? Un resumen de lo que ayer escuchábamos del propietario Christian Bragarnik. Lo que tiene claro es que no tira la toalla en cuanto a la permanencia. Y volver a no sumar en casa, obvio que te golpea, te hace ver cada vez más difícil el objetivo que tenemos, pero siempre sigo con el mismo optimismo que lo he hecho. Mientras tengamos la posibilidad de competir por ese objetivo, lo tendremos que hacer con todas las ganas, con todo el empuje, con todo el ímpetu, porque atrás de ese objetivo que inicial, que está primero mantenerse en primera, hay otro más importante que es llevar la camiseta del Elche y con dignidad, con orgullo y mostrar que estamos a la altura. Después el fútbol tiene estas cosas, de que a veces, por más que dejes todo, se puede dar un partido como ayer que no esté. Pero yo creo que ese tiene que ser un poquito nuestro lema, ¿no? De siempre tratar de representar en donde nos toque y en la situación que nos toque al Elche dejando todo. Para ti, a falta de 16 jornadas, 48 puntos, ¿el Elche todavía tiene opciones de salvación? ¿Reales? Sí, vuelvo a decirte, tengo claro que son muy difíciles, que la realidad es que hemos perdido muchos puntos y también hay otro tema que es, de las 16 jornadas hay equipos en los que podemos competir en igualdad de condiciones y hay equipos que son superiores. Pero nosotros no vamos a bajar los brazos, los jugadores, yo ayer entré al vestuario y estaban con bronca. Vos pensás que si ayer se hubiera dado lo que esperábamos, veníamos de 3 partidos de local muy buenos, con Osasuna que se había merecido también ganar, Villarreal y este, y bueno, generaba algo que es muy difícil ganar en esta liga 9-10 partidos, pero bueno, eran los partidos que nos quedaba de local y por lo menos hacernos fuerte ahí. No se dio. Habrá que reemplazar este partido que estaba en la cabeza de algunos con alguno de los difíciles, ¿tá? Y bueno, quién te dice entrar en esa sinergia de alegrías como ha pasado en otras veces y que hoy nos está costando tanto. Pues la situación, desde luego, es normal que mantenga la bandera levantada. Si no la mantiene él, ¿quién la va a mantener? Es normal que él, que Pablo Machín y que los futbolistas no tiren la toalla. Y además, tirarla yo creo que sería no solo contraproducente, sino vergonzoso. Si faltando 16 partidos y teniendo opciones matemáticas, que las tiene, porque aunque todos sabemos o todos entendemos, porque el futuro no lo conoce nadie. No sabemos lo que va a pasar esta tarde como para saber lo que va a pasar en los próximos 16 partidos. Pero hombre, todos entendemos, o la gran mayoría, que si no has sido capaz de ganar más que un partido de 22, ¿cómo vas a ganar 10 de 16? Que es lo que el Elche necesitaría, 10, para llegar a los 39 puntos, que tampoco es que te lo garantice este año. Porque este año la permanencia va a estar cara. Es decir, que ya sabemos que matemáticamente es posible. Lo que pasa es que tendría que ser un cambio tan abrupto, tan extraordinario, tan ganarlo todo cuando no has ganado nada, que nadie se lo cree. Pero es normal que el propietario, que el entrenador y que el capitán, en este caso el otro día escuchábamos a Fidel o a Edgar Badía o a Lucas Boyé, por supuesto que no pueden tirar la toalla. ¿Cómo van a sacar la bandera blanca? No pueden hacerlo. Y si lo hacen, insisto, no serían buenos profesionales. Otra cosa es que hoy por hoy nadie se lo crea. Pero bueno, en su mano está el intentar cambiar esto, el llegar con dignidad hasta el final con opciones. Todo pasa por ganar al Betis y a partir de ganar al Betis, pues pensar que puedes o que debes o que vas a ganar en Mallorca. Y que luego el Valladolid pues también va a hincar la rodilla. Ya sé que son las cuentas de la lechera, pero es que si te agarras a las matemáticas te tienes que agarrar a eso. Ya no te valen los empates. Por eso no se entendió que Machín se contentara con el empate. Seguramente porque le traicionó el subconsciente y un empate cuando vas con uno menos te pueda parecer bueno. Pero eso es en otras circunstancias, no cuando estás a 13 puntos de la permanencia. En cuanto a la planificación deportiva, él reconocía que es el máximo responsable de esta situación, de este fracaso. Siempre lo he dicho, ¿no? El máximo responsable de las decisiones y del momento que está viviendo el equipo soy yo. Seguramente ninguno cuando planifica va a evaluar que hubo 5 personas distintas manejando un plantel, lo cual esa es una de las cosas y la asumo. Si hoy miro con el tiempo que pasó, a veces me dicen, te apresuraste en la decisión que tomaste con Francisco, el míster con quien tengo buena relación y he charlado. Yo tomé una decisión, no en caliente, lo he dicho. Ese día nos hicieron el gol sobre la hora, pero si hubiéramos empatado, no fue una situación por perder. Yo creo que se había sumado un poquito la pretemporada, más los primeros 7 partidos esos, donde me pareció que el equipo no había encontrado lo que sí había encontrado en la temporada anterior. Y bueno, a veces, como digo, meter mano, tratar de cambiar, siempre es lo más fácil por el cuerpo técnico. Y bueno, hoy el tiempo hace entender que, por eso digo, que capaz no era tanto ese el área, porque ya hemos probado de todas las maneras y seguramente en mi autocrítica tendré que evaluar un montón de cosas para corregir a futuro. ¿Fue un error luego la contratación de Jorge Almirón? Lo que pasa es que, a ver, acá hay que dividir en dos las decisiones de evaluar. Seguramente fue un error porque si las dos veces no ha podido salir a flote el equipo bajo su conducción, tengo que asumir que es un error. Pues asume el error, pero fueron 5 partidos, que es cierto que el primero pudo ser una victoria en Valencia y seguramente o quizás todo hubiera cambiado, pero no fue así y la verdad es que el equipo, pues esos 5 partidos ante rivales directísimos, pues tampoco fue capaz de ganar ningún partido. Se falla en los fichajes de verano, desde mi punto de vista, y así se lo dije. Primero, porque se tarda muchísimo en traerlos y no están en pretemporada. Y segundo, porque ninguno de los que ha venido, excepto Carlos Clerc, ha dado rendimiento. Te repito, todo se evalúa desde el ganar o perder. Yo creo que está claro que si estamos perdiendo y que no podemos lograr una buena solidez y todo, hay errores. El tema del armado de los equipos es más complejo que lo que parece y que la pasión a veces de la gente de elegir y de decidir. Te repito, a la hora del armado uno tiene que evaluar un montón de situaciones para traer un jugador. No es nada más elijo esto y el otro. Y hemos tratado siempre, lo ideal es cerrarlos y tenerlos en la pretemporada, no es una estrategia. Lo que pasa es que el mundo del fútbol, yo conozco desde el otro área que es el de la gente, cada vez los agentes especulan más, los jugadores también, y a veces tomar esa decisión o no conlleva liquidar a tu club a futuro. Y a veces escucho también que es, no, bueno, este lo hace por ganar su dinero. No, claramente yo hice acá una inversión y bienvenido si mañana puedo ganar un dinero, pero todo lo que hacemos, el tiempo y lo que dedicamos lo hacemos por el Elche. Como dije en mi primera charla, yo tomé una responsabilidad con esta ciudad. Yo sé, soy uno de los dueños del Elche, pero los dueños reales es la afición, es la que el equipo tiene vida gracias a eso. Entonces, si uno no pierde eso y pierde la responsabilidad de tomar decisión en base a eso, no tiene nada, por más de tener la documentación o las acciones del club. En cuanto a la crítica que bueno, se le ha hecho y le hemos hecho de que se han dejado 2 millones de gastar del límite salarial y que podrían haber ayudado, tanto en verano como ahora en el mercado de invierno, a tener una plantilla mejor, esta era su respuesta. La realidad no se consumió el total. Creo que quedaron no más de 2 millones máximo de límite sin usar. Y vos dirás, che, se lo ahorró, no sé, eso también sería para desarrollar mucho, pero hoy lo que digo es, la línea de jugadores, sin faltar, porque creo que tenemos un buen equipo que podemos traer, está en la línea de jugadores de parecidos a los que tenemos en esto. Cuando me refiero a eso es, no podemos traer un jugador top que nos cambie la ecuación. Sí, vos me decís de qué me arrepiento, y seguramente hay muchos chicos que no han rendido lo que esperamos, pero a veces no es culpa de los chicos, no sé si le han dado las posibilidades, cada técnico tiene afinidad con uno, cuando uno cambia dice, bueno, veremos si rescatan otros. Lo que pasa es que, bueno, entramos en esas rachas adversas y también que no se nos ha dado nada, ¿no? No se nos ha dado nada, porque con Villarreal recuperamos al Pere que venía mostrando y justo se lastima el hombro siendo un emblema. Te van pasando cositas que realmente te marcan de decir, che, todo negro. Ayer hacemos, me parece, un buen partido, donde tuvimos muchas, creo que tuvimos más situaciones en el partido de ayer que en 5 o 6 partidos juntos. Y bueno, no se dio. El segundo tiempo ellos no habían casi llegado al arco y en la última jugada convierten. Bueno, es parte del fútbol. Parte del fútbol. Mañana seguiremos escuchando, aunque mañana también es la presentación del Pape Cheik, pero mañana seguiremos escuchando pues parte de esta entrevista interesante que teníamos ayer la oportunidad de hacerle a Christian Bragarnik, donde reconocía también en lo institucional que se ve con fuerzas, que está fuerte, que ha recibido varias ofertas en los últimos meses de grupos americanos, pero que su intención, esté en primera, esté en segunda división, es seguir haciendo crecer el club. Una pausita y repasamos también todo lo que ha sucedido en el fin de semana. En esta vida puedes ser uno más, o ser inolvidable, o genuino, o único, o realmente auténtico. Porque puede ser uno más o ser tú mismo. Como el Audi A3 Sportback Genuine Edition. Ahora sin plazos de espera, con el carácter deportivo del paquete S-Line y la última tecnología. Condúcelo desde 410 euros al mes en 48 cuotas con Easy Renting y entrada de 5.713 euros para unidades limitadas. Oferta Volkswagen Renting hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Febrero es el mes del amor en Restaurantes Águila Bar y es que hay muchas clases de amor. Amor platónico, amistoso, familiar y, por supuesto, amor romántico y pasional. En Águila Bar queremos que disfrutes con amigos, familia o en pareja de la mejor gastronomía de la zona, un buen vino y a la copa de cava invitamos nosotros. En febrero celebramos el amor universal en Restaurantes Águila Bar. Haz ya tu reserva para Altavix, Centro, La Torre o Corazón de Jesús. Bares para vivirlos. Box Mecánica Reyes celebra su 7º aniversario y lo hace a lo grande con una super promoción. Por el cambio de tus neumáticos de la marca Goodyear, a partir de llanta 16, te llevas hasta 80 euros en combustible. Oferta válida hasta el 15 de abril o fin de existencias. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. I see trees of green. Material Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Scano. Aislamiento térmico acústico, Material Scano. Para impermeabilizar, Material Scano. Material Scano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. I see skies of blue. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Saludamos ya a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Para contarnos cómo le ha ido a los nuestros en este pasado fin de semana. Arrancamos el repaso a los marcadores echando un vistazo a los resultados en fútbol. En el grupo 6 de Tercera Ref, el ilicitano remontó, ganó 2-1 en el Diego Quiles al Silla y abre una brecha de 4 puntos con la zona de descenso. El protagonista del partido fue Antonio Pérez Pipa, quien regresó por la puerta grande con un gol y una asistencia tras recuperarse de una grave lesión. Escuchamos al futbolista Pipa y también al entrenador Pato Graf. No hay palabras, se me han puesto los pelos de punta. Solo con salir al terreno de juego y volver a pisar este campo, para mí ha sido increíble. O sea, no ya fuera de la asistencia, del gol que ha ayudado al equipo. O sea, individualmente ha sido una emoción que no se puede explicar. Después de tanto tiempo, tanto sacrificio, lo he conseguido, por así decirlo, y he sabido salir de ese bache que me ha puesto el camino. Dije que en casa teníamos que sumar de 3 y lo logramos. Creo que se generaron muchas ocasiones, no se desesperaron, tuvieron paciencia, hubo buenas rupturas, unas buenas incorporaciones, hubo buenos centros. Creo que fue un partido bastante completo. Y lo mejor de todo creo que fue el ingreso de Pipa, que después de un año y un mes de no competir, lo hizo muy bien. Desastroso resultado cosechó el Athletic Club Torrellano, que perdió 4-0 en el campo del Rayo Ibense, un tropiezo que deja al equipo de Carlos de las Cuevas en mitad de la tabla. Escuchamos al técnico blanquivioleta. Y tenemos que darle la vuelta a esto, tenemos que ahora hacernos fuertes y mejorar esta semana y entrenar con todas nuestras ganas para darle la vuelta el próximo domingo contra el Castellón. En fútbol juvenil, en la división de honor, remontada del Elche, 3-1, venció al Inter San José. En Liga Nacional, malos resultados, Torrelevante 2 y Tango 1, Kelme 0, Alboraya B 0 y Elche B 0, Alcira B 0. Las que no fallan son las chicas del Elche en la Primera Nacional. El sábado, otra victoria en el último suspiro, 2-1, ante el Ciudad Alcalá, gracias a un misil de Marta Prieto dirigido directamente a la escuadra. Hablan la capitana Josefina Ruiz y el técnico Pepe Contreras. Pero al final es un ejemplo de lo que somos y de la constancia que tenemos en nuestras ideas, que al final nos acaban dando el fruto, así que con mucha confianza. Sí, a lo Elche, una semana más, la siguiente consecutiva que jugamos en casa y lo volvemos a hacer. Creo que el equipo en todo momento no ha perdido la cara al partido. Me atrevería a decir que hemos sido superiores, que hemos sido dominadores, que hemos tenido ocasiones para poder matarlo antes, pero no hemos podido materializarla por falta de acierto. En la Liga Genuín, el Elche de Miguel Real y Antonio Pardo se desplazó hasta la ciudad deportiva del Español de Barcelona. Allí jugó ante el Betis, Real Madrid y Cartagena. No se pudo sumar ningún punto, pero lo importante es que es una nueva experiencia deportiva para este fantástico equipo. En fútbol sala, en la Primera División Femenina, derrota del Clínica Blasco Joventut de Elche en la pista del Leganés, 5-4. En balonmano, ayer ya comentamos el hito histórico que supone que el Athletic Go Elche se haya metido en las semifinales de la European Cup tras derrotar en los cuartos de final al Balonmano Gijón. Esta tarde vuelve la Liga con el duelo en Gran Canaria ante Rocasa a partir de las 8:30 de la tarde, hora peninsular. El técnico Joaquín Rocamora asegura que el equipo viaja con la intención de sumar los 2 puntos. Sí, sin duda. Tenemos 4 puntos esta semana. Venimos de estar más de 10 encuentros sin conocer la derrota. Como ya he dicho más de una ocasión, la derrota cada vez se acerca más, esto es seguro. Vamos a una pista en la que particularmente, al menos yo no he ganado nunca, una pista muy difícil, con un entrenador nuevo que acaban de tener hace 20 días, pero yo estoy seguro que todo el mundo señalaba a Rocasa como la mejor plantilla en el mes de agosto o de septiembre, ¿no? Bueno, vamos a intentar ser nosotras mismas, luchar por los 2 puntos, pero sobre todo el hecho de que salgamos de allí contentas con lo que hemos hecho. No vamos a tener apenas tiempo de preparar el encuentro, pero esto no tiene que ser una excusa, sino un acicate para dar un pasito más, para mostrarnos algo más unidas y, por qué no, intentar lograr una victoria. Por cierto, lo comentábamos ayer y hoy precisamente hemos tenido una muy mala noticia. Tiene que ver con las lesiones. La guerrera Danila So Delgado tendrá que pasar por quirófano y será baja para las próximas 8 semanas. La jugadora del Athletic Go sufre una fractura de escafoides carpiano en la mano derecha. Por lo tanto, baja muy importante para el equipo de Rocamora, que sigue peleando por todo esta temporada. En la Primera Nacional masculina, el Athletic Go de Sergio Belda perdió 30-23 en la pista del handball San Vicens. En la Liga EVA, el Club Baloncesto Ilicitano Caja Rural Central tropezó 71-68 a domicilio ante el Sercomosa Molina Basket. En voleibol, en la Primera División masculina, derrota del Club Voleibol Elche 3-0 ante el Voleadores Cieza. En waterpolo, 2 derrotas para los equipos absolutos del Zulu Club Waterpolo Elche en la última jornada de la primera fase. 11-9 perdieron las chicas ante el Concepción Ciudad Lineal y 16-9 los chicos ante el Poblenou. En tenis de mesa, 3 partidos en la División de honor para el Francisco Pomares del Club Dama de Elche. Los ilicitanos cosecharon 1 victoria y 2 derrotas. Y terminamos con una gran noticia, Paco. El pasado fin de semana se celebró el Campeonato de España Absoluto de Taekwondo en La Nucía. 2 ilicitanos se colgaron medalla de oro: el olímpico Raúl Martínez en la categoría de menos de 87 kilos y Hugo Arillo en la de menos de 54. Escuchamos a Raúl Martínez. Bueno, ha sido un campeonato bastante difícil, con un nivel, como siempre, en España muy alto. En la primera ronda conseguimos ganar al representante de Aragón, en segunda ronda al deportista de Murcia y por último en la final contra el representante de Galicia, que ya el año pasado en primera ronda nos enfrentamos y en ambas ocasiones me ha costado mucho ganarle. Y bueno, pues contentísimo con este nuevo título, es mi 11º título nacional. Como digo, todas han sido muy especiales, pero ahora ya estás cada vez un poquito más por lo que me cuesta ganar también a la gente joven. Enhorabuena a los dos, a Raúl Martínez y a Hugo Arillo. Próximos retos: Open de Las Vegas, Open de Bélgica y clasificarse para el Campeonato del Mundo que se celebra en mayo en Bakú, en Azerbaiyán. Pues enhorabuena al bueno de Raúl Martínez. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Y nosotros, que nos vamos al Club Deportivo Squash para seguir cuidándonos y poniéndonos en forma. Ya sabes que tienes personal cualificado que te va a ayudar a conseguir tu objetivo. Allí lo tienes todo. Club Deportivo Squash, una referencia en Elche. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.